comunicarnos con Leo De Monti, que lo tenemos ya en línea, Nico. Bien, Leo, te damos la bienvenida a Tengo una idea, a Radio La Retaguardia. Nico Rosales te habla de este lado, me acompaña Carlos Morquio, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahora más tranquilo, después de una semana con muchas cosas y bueno, ya después del 21, ya uno se está más tranquilo. Buenas tardes a todos y a todas. Primero bien, me imagino, Leo, que tuviste una semana movida. ¿Nos contás qué actividades estuviste haciendo en homenaje a tu hermano? Sí, estuvimos, en realidad, desde el 3 de septiembre, que es el cumpleaños de Ezequiel, que este año, el 3 de septiembre, estaría cumpliendo 37 años, disculpa. Un mes muy particular para nosotros, porque el 14 es cuando lo detienen y lo desaparecen, sí. Y el 21 es cuando aparece, o sea, tuvo una semana exacta desaparecido. Bueno, esta semana, el día sábado se arrancó con un homenaje de todas las organizaciones sociales, políticas, haciendo un homenaje por Ezequiel, y en el marco de la Jornada Nacional Ezequiel De Monti, se viene haciendo, o sea, CTA, Unidos Organizados, Cámpora, todas las organizaciones sociales y que integran el Frente de Todos, más que nada. Y bueno, de Jujuy al sur se hicieron muchas ollas populares en conmemoración a Ezequiel, y ya hace 18 años del caso, de lo que ocurrió, ¿no? Y mantener viva la memoria, mantener vivo la historia de Ezequiel, para muchos chicos que no hayan nacido cuando pasó, para nosotros que se lo recuerde, y que, o sea, es muy emocionante, ¿no? Muy emocionante para, porque... Leo, para quienes no están tan al tanto, para la audiencia, que Ezequiel De Monti fue arrojado por la policía al Riachuelo, no, es decir, no solo lo asesinaron, sino que lo torturaron, claro, antes de matarlo. Claro, Ezequiel fue a bailar la noche del 14 de septiembre del 2002, fue a acompañar a unos amigos a tomar un remis. Luego que llegaron del baile, llegaron al barrio, que todos los chicos no eran del barrio, los fue a acompañar para que no le ocurriera nada. En el Bajo Flores, ¿verdad? En el Bajo Flores, sí, Cruz y La Constancia. Ellos estaban en la puerta de la remisería estaba cerrada. Se para un móvil de la policía 34, lo revisa y inmediatamente lo empiezan a ordullar, a pegarle, a decirle barbaridades. Supuestamente los acusan de haber robado una bicicleta, ¿no, Leo? Sí, todo eso se dijo en el juicio, como para justificar una detención. Claro, una detención. Pero bueno, es lo que siempre decía Dolly, que mi mamá, ¿no? Que si Ezequiel hubiese robado una bicicleta, lo tienen que haber llevado a una cárcel. Si hubiese robado un taxi, también, como lo alegaban, también lo hubiese llevado a una cárcel, o sea. Claro. No, por algo existe, ¿no? Hay una ley, hay un penal, o sea, hay cosas que no se deben hacer y que eran prácticas comunes en esos tiempos. Estamos hablando de finales de los 90, principios del 2000. Después nos enteramos de que Gastón Somoano, el policía a cargo del turno de esa noche, es hijo de un tipo que fue investigado por delito de lesa humanidad. Fue comisario de la provincia de Buenos Aires en el 79, o sea, como que se va conectando un montón de cosas y prácticas que para ellos son comunes y normales. Claro, fueron nueve arrojar los policías, a los pibes, ¿no?, al Riachuelo, claro. 9 policías los implicados. Los voy a nombrar para también para entrar en tema. Gastón Samuano, que lo acabas de mencionar, el agente Sandro Granado, el agente Jorge Solís, el cabo primero Luis Gutiérrez, el agente Maximiliano Pata, el cabo primero José Luis Martínez, el sargento Luis Funes, el inspector Gabriel Barrio Nuevo y el cabo primero Ricardo Fornasari. Todos ellos continúan detenidos, ¿verdad? Sí, hay 3 detenidos. Uh-huh. Hay 3 detenidos, otros fueron condenados a penas menores, que ya, bueno, en 18 años ya se fueron cumplidos, ¿no? Claro. Los que quedan son los tres jefes, los tres jefes, claro, de cada patrullero. Claro, y también recordar que los amigos que estaban aquella noche del 14 de septiembre del 2002 con Ezequiel De Monti eran Claudio, que en ese momento tenía 14 años, y Julio Ismael Paz, conocido como el Pelado. Julio Paz, sí, el Pelado. Que Julio, bueno, hará 5 años que lo encontraron muerto en un auto, y bueno, la familia nunca investigó el caso ni nada, así que quedó todo como ahí. Uh-huh. Y el día de ayer fue una jornada muy emotiva, ¿no? Porque en los últimos años, corregime si no es así, hacen un recordatorio en el Riachuelo, ¿no? Sí, todos los 21 de septiembre, ya desde hace 17 años, uh-huh, hacemos un homenaje, tiramos flores al Riachuelo en homenaje a Ezequiel, y hará 5 o 6 años que ponemos una balsa con la foto de Ezequiel y hacemos que el mismo Riachuelo se lo lleve y hacemos como que Ezequiel está vivo en la memoria de todos nosotros, en el recordarlo, hacemos esa conmemoración y año tras año es como que la historia se va poniendo cada vez más vigente y cada vez más personas, más chicos, uh-huh, se interesan por conocer la historia de Ezequiel y la lucha que venimos teniendo contra la violencia institucional y eso nos hace fuerte, ¿no? Nos hace seguir ayudando cada caso de violencia institucional, cada injusticia que uno va viendo, tratamos de ayudar a quienes sufren eso y Ezequiel se encuentra ahí, ¿no? En esa lucha. Uh-huh. Cuando ocurrió lo de Luciano Arruga, o cuando ocurrió ahora el más reconocido, lo de Facundo Astudillo Castro, ¿te hizo acordar a lo de Ezequiel? Sí, a mí, bueno, lo de Luciano Arruga nos pegó fuerte, porque también, o sea, un chico que lo obligaron, ¿no?, a cruzar la General Paz, uh-huh, y después lo desaparecieron, o sea, uh-huh, lo de Ezequiel lo mismo, ¿no?, o sea, lo tiran al Riachuelo y después lo desaparecen. Uh-huh. Mucho también me queda lo de Santiago Maldonado, ¿no?, porque lo de Santiago Maldonado también me pegó fuerte también porque después, bueno, los servicios, como siempre hacen, ¿no?, muestran la foto de Santiago y en el estado que se encontraba Santiago, el cuerpo de sin vida de Santiago es muy parecido al de Ezequiel, ¿no?, porque por el mismo agua. Lo de Ezequiel fue peor porque el agua del sur no era lo mismo que Riachuelo, pero, pero en fin, los cuerpos de las personas, ¿no?, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, es muy difícil verlo así, es complicado, o sea, no se vive bien después de ver todo eso, ¿no? Entiendo, es importante también decir, como algo simbólico, que un puente, como el puente donde se lo encontró allí en las cercanías del Riachuelo, en su momento tuvo nombres de militares, primero Uriburu, claro, sí, después Alcina, y ahora se llama Ezequiel De Monti. Contanos un poco esa historia. Ezequiel De Monti. Sí, el proyecto del puente fue presentado en 2014 por los chicos del EMEL número 4 acá en Bajo Flores, que empezó como un taller de la escuela y después, bueno, fue creciendo el proyecto y terminamos en 2015 sea, termina, diputados y senadores terminan poniéndole Ezequiel de Monti al puente ex Uriburu. Uh-huh. Y nada, un poco lo que hablábamos ayer en el acto en el Riachuelo era esto, ¿no? Que Ezequiel se transformó en olla popular, Ezequiel se transformó en un puente, Ezequiel está vivo en la memoria de cada joven de los barrios populares, ¿no? Porque es una bandera de lucha y de pelea por los derechos de lo que menos tenemos. Uh-huh. Y vos también tomaste un rol social muy importante en el Bajo Flores. Y esto te quería consultar, ¿cómo está el barrio en este contexto de pandemia? Sé que estás laburando mucho con diferentes organizaciones, por ejemplo, a través de ollas populares. ¿Cómo está eso? Sí, nosotros venimos realizando desde mi organización, venimos laburando toda la semana de lunes a lunes con 9 ollas populares. Uh-huh. Una todos los días, merenderos, y los sábados que hacemos jornada nacional, siempre en representación de un compañero militante, de un luchador, una luchadora por los derechos sociales, ¿no? Las conquistas sociales, siempre le ponemos un nombre, y bueno, esos días hacemos 4 ollas populares los sábados en distintos puntos del barrio. Después hay muchas organizaciones políticas y sociales que también vienen haciendo, y la verdad que el tema alimento, el barrio hoy en día se está bien, digamos, de alguna manera. Uh-huh. Con recursos del gobierno nacional y las organizaciones sociales poniéndole el cuerpo a esta pandemia. Uh-huh. No a todo esto que viene ocurriendo, pero uh-huh, con todo lo que se hace igualmente no alcanza. Entonces también venimos pidiéndole al gobierno de la ciudad que nos dé respuesta en ese tema también, no solamente en el tema alimentos, sino también sanitario. Uh-huh. Así que, nada, venimos trabajando en grupos, con organizaciones, armamos un comité de crisis que se conforma con más de 32 organizaciones del Bajo Flores, del barrio Richardelli, y tratando de dar soluciones a los vecinos, desde ese lugar, a la respuesta a los vecinos. Claro, sé también que integran el comité de crisis. ¿De qué se trata eso? Y el comité de crisis son sindicatos, organizaciones sociales y políticas que a través de cada fuerza individual tratamos de llevarla a un conjunto que es el comité de crisis para esto que te decía, ¿no? Darle una solución inmediata a los vecinos. Por ejemplo, al principio de la pandemia éramos quienes seguíamos los casos de COVID y asistíamos a las familias que le daba positivo, con uh-huh, mercadería, con cosas higiénicas, o sea, con desinfectantes, porque, bueno, obviamente no había un protocolo concreto de saber cómo manejarnos, o sea, era todo sobre la marcha y siempre muy comprometido con eso y tratando de ayudar desde el lugar que nos tocaba, siempre también, ¿no? Con los recaudos y también con mucho miedo, porque no sabíamos de qué se trataba y teníamos miedo de ser contagiados también, ¿no? Uh-huh. A Ezequiel le gustaba mucho la música. Cuando escuchás, ¿qué música te acordás de él? Uh-huh. Y mucho el rock nacional. Uh-huh. Mucho Charlie, Virus, Sui Generis, Spinetta, sí, eso le encantaba. Uh-huh. Le encantaba. Tocaba la guitarra también, ¿no? Tocaba la guitarra, el teclado, batería. Era un músico, un artista que amaba la música y amaba hacer el bien para el otro, ¿no? Un tipo muy comprometido con... Porque también nos pasó también que... No, nosotros venimos de un origen muy humilde y de niño hemos pasado hambre y por ahí de grande adolescente, un poco más grande. Si bien a nosotros por ahí la crisis del 2001 no nos afectó, o sea, directamente como otras personas que, uh-huh, que no tenían para comer, nosotros por ahí teníamos trabajo y teníamos un poquito más que los demás, desde ese lugar ayudábamos también, ¿no? Y Ezequiel era la bandera, era quien nos motivaba que ayudemos, ¿no? Y él, a través de la música, él decía que él iba a poder ser reconocido por la música y que de ese lugar iba a poder ayudar a los que no tenían para comer. Y hoy en día, para nosotros, hacer lo que hacemos y llevar la bandera de él es como que, bueno, estamos siguiendo el legado de él. Uh-huh. O sea, no se pudo hacer por la música, pero sí, bueno, podemos tomar el nombre de él para poder ayudar. Uh-huh. Sin dudas, Leo, Ezequiel de Monti está presente en cada primavera, en cada flor que florece en esta época, en el Bajo Flores, y principalmente está presente a través de ustedes, la familia y las organizaciones sociales que lo acompañan. Te mandamos un abrazo muy grande, Leo, desde aquí, desde Tengo Una Idea, de Radio La Retaguardia, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a Nico y a todos los chicos y chicas ahí en la radio. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Leo de Monti, el hermano de Ezequiel de Monti.